demás. No me entiendas porque aquí no hay nada que entender. Cuando manda el corazón no hay más explicación. Despréciame, maldíceme, deséame lo peor del mundo, que eso es lo que soy. Olvídame, ódiame y quema mis recuerdos, sácame de tu interior. Te entiendo, pero entiende el corazón. Aquí no hay nada que entender. Cuando manda el corazón no hay más.